Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 29 de octubre. La delegada territorial de turismo de la Junta de Andalucía, María Jesús Herencia, ha visitado hoy Ubrique para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa Isabel Gómez. En este encuentro se han repasado las acciones desarrolladas en nuestra localidad con aportaciones de la Consejería de Turismo, como la adecuación del nuevo auditorio del yacimiento arqueológico de Ocuri con fondos de 2019 o la futura creación del nuevo espacio escénico al aire libre en la trasera del convento de Capuchinos. La delegada territorial y la alcaldesa han destacado la recuperación del turismo, que se ve reflejada en el aumento del número de visitantes que se interesan por conocer las ruinas de Ocuri. Hemos estado trabajando en el ayuntamiento hablando de diferentes temas turísticos de aquí, de este magnífico pueblo de la Sierra de Cádiz como es Ubrique, y estamos aquí en el yacimiento arqueológico de Ocuri porque ya en 2019 se le concedió una subvención desde la Consejería de Turismo que dirige Juan Marín, la de Patrimonio Turístico Cultural, y tenemos aquí pues un pequeño auditorio que se hizo en estas instalaciones de Ocuri. Hemos estado hablando de la nueva ayuda que se ha pedido para 2021 y que ha trabajado la alcaldesa junto a sus técnicos para poder obtenerla, y estamos pendientes de que esta resolución llegue. Los datos, hemos hablado de datos turísticos, como no podía ser de otra manera. Ubrique, dentro de los pueblos de la Sierra de Cádiz, también ha sido uno de los pueblos más visitados y donde después de esta pandemia ya estamos recuperando ese turismo rural y ese visitante que viene a estos espacios de la sierra, espacios abiertos. Y ahora a continuación haremos una visita, y como bien hemos estado hablando también con la arqueóloga y la encargada de estas instalaciones, pues ya se está viendo cómo ese movimiento de turistas vienen a este yacimiento. También se está recuperando las actividades que se hacen aquí en este espacio. Y bueno, a continuación le doy la palabra a Isabel, siempre agradeciendo la acogida que he tenido en el municipio de Ubrique, y os contará más detalladamente el proyecto en el que también están ellos inmersos para promocionar Ubrique. Como siempre digo, toda promoción que viene para Ubrique viene para toda la sierra y viene para la provincia. Estábamos comentando antes que es verdad que para los municipios de menor envergadura actuaciones de estas características pues nos permiten optimizar los espacios, no solo en el ámbito cultural, que obviamente la ciudad romana de Ocuri no puede ser de otra manera, sino también de actividades de difusión de nuestro patrimonio, de disfrute en el mismo entorno en donde tenemos el yacimiento cultural. Y por eso este auditorio para nosotros ha sido pues bueno, uno de los grandes éxitos, donde también la Asociación de los Romanos de Ubrique se está embolcando en darle contenido y que una vez más agradecemos. Hemos podido estar en el ayuntamiento pues con esa reunión previa de trabajo como es normal, repasando un poco las actuaciones anteriores y lo que tenemos a futuro. En esa subvención pendiente del PATCUR de este año, pues tenemos solicitado lo que es un auditorio también en la trasera del convento de Capuchino, a ver si tenemos suerte y se pudiera ejecutar también esta acción, que vendría a reforzar lo que estaba comentando hace un momento, que es optimizar los espacios, porque Ubrique, bueno, como todos sabemos, somos un municipio de escaso, ¿no? Bienes, digamos, municipales, y todo lo que venga a poder optimizarlo, darle diversidad y, en definitiva, multiplicar su uso, pues es uno de los objetivos de este gobierno. Nosotros además entendemos que Ubrique tiene diferenciado, ¿no?, lo que es como destino turístico. Sabemos que es un destino, o estamos intentando que así lo entiendan los turistas que vienen a Ubrique, un destino de calidad. Y que luego pues viene muy enfocado a un turismo cultural. Ubrique, la mayoría de las personas que visitan nuestro municipio vienen atraídas para conocer nuestro conjunto histórico declarado bien de interés cultural. Vienen también a la exposición permanente de Mano y Magia en la Piel, a nuestro centro de interpretación e historia de la historia de Ubrique, y tenemos pues un gran turismo cultural que además cada vez va tomando el énfasis, ¿no?, del industrial, debido a la economía tan potente que tenemos en el epicentro de nuestra localidad, que es la Piel de Ubrique. cuestiones como el resto de aspectos turísticos, como son los entornos naturales. Nosotros estamos haciendo también una gran apuesta por intentar de habilitar los senderos de manera que no solo la actividad deportiva y de disfrute, de ocio de nuestra gente, que así lo manifiesta, sino también para que el turista en Ubrique no nos vean solo como la capital industrial de la sierra, sino que también somos un entorno natural envidiable y además, diríamos que muy especial, porque es el único municipio que tiene o estamos entre dos parques naturales, ¿no? El Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Nocales. Nosotros, tengo que decirle, ¿no?, a la delegada, que como siempre en su antecesor y con ella después de la reunión de trabajo previa, sé que vamos a tener esa comunicación, esa coordinación y ese trabajo conjunto en pro de la mejora de las cifras de turismo, que como también ella bien remarcaba, pues en estos meses atrás pues ha sido muy satisfactorio conocer los datos del turismo interior, que normalmente repuntan ahora, y hemos tenido un verano anómalo en el aspecto positivo de un gran número de visitantes a la Sierra de Cádiz y también en nuestra localidad. Así que a seguir tejiendo esos lazos de colaboración entre las administraciones, y encantada de tenerla aquí. También ha firmado el libro de honor del ayuntamiento y también le hemos podido entregar pues un par de ejemplares, ¿no?, de las últimas ediciones que hemos hecho en torno a la Crujía de los Gamones como fiesta de interés turístico de Andalucía. Así que por mi parte nada más, agradecerle esta visita y que sigamos como hasta ahora trabajando de manera conjunta, y estoy convencida que así será. Cambiamos de tema. Con motivo de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos, el cementerio municipal abre sus puertas los días 29, 30 y 31 de octubre y el 2 de noviembre en horario de 8 a 1 y de 3 a 6. El día 1 de noviembre el cementerio contará con un horario especial de 8 de la mañana a 12 de la medianoche. El acceso al recinto no cuenta este año con restricciones de aforo, ya que nuestra localidad se mantiene en el nivel 0 de alerta sanitaria. Así lo ha explicado la concejala responsable de cementerio, Trinidad Jaén. Desde el año pasado a este año, afortunadamente, hay una diferencia positiva, porque ahora mismo el aforo del cementerio es el normal. Al estar en nivel 0 hay un aforo del 100%. Lo que sí es cierto es que no descuidamos las medidas preventivas. Entonces hay que acceder con mascarilla al cementerio. Las escaleras, que recuerdo que era un punto importante, porque anteriormente nunca se había tenido que tener una desinfección en la que el usuario no pudiese utilizar la escalera directamente de otro usuario, sino que tenía que pasar previamente por la limpieza y la desinfección de un operario, en este caso municipal. Y en esta ocasión el Servicio de Prevención de Riesgo nos dice que las escaleras en este nivel de alerta sanitaria no es necesario que se desinfecten con esa frecuencia. Lo que se hace, se desinfecta al principio de la jornada y al final de la jornada, y hay a disposición de todos los usuarios que así lo requieran guantes desechables para el uso de las mismas o para el uso de cualquier otro tipo de instalación del cementerio. Hay guantes disponibles, como he dicho, y además en la entrada del cementerio hay dos puestos de gel de desinfección a la izquierda y otros dos a la derecha, para que nuestros usuarios pues puedan acceder a las instalaciones de este cementerio pues con toda la tranquilidad posible. Como ya él conoce nuestra forma de trabajar, nosotros no prescindimos todavía del refuerzo de limpieza y desinfección que hay en el cementerio ni en ninguna otra instalación. Entonces, el servicio de limpieza no es el habitual de la antigua normalidad, sino que además hay un refuerzo por COVID que está durante todo el tiempo que está abierto el cementerio. Que yo siempre lo he dicho, el cementerio es un sitio muy especial, donde las personas que van allí pues van con una pena de ir a ver a sus seres queridos, que al menos pues que vayan con la tranquilidad de que está toda la parte que están en nuestras manos como gestores municipales por el tema del COVID, pues que está controlado, que está a disposición, que si hay alguien que no se siente cómodo sin usar guantes, pues que va a tener los guantes, que si no tiene gel porque se le haya olvidado, porque en ese momento no lo lleve, que hay gel, que el personal que va de visita pues que vaya tranquilo, que las condiciones higiénico-sanitarias se cumplen todas. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Pleno del mes de octubre ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a los incendios forestales. En ella se plantea revisar el régimen sancionador en los supuestos de incendios originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la capacidad de disuasión para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de intencionalidad, y modificar el régimen penal previsto en el capítulo de incendios del Código Penal. Además, en esta moción se insta a la Junta de Andalucía a aumentar los fondos destinados al Infoca. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, en el que se propone los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique insta al Gobierno de España a impulsar a la mayor brevedad posible la revisión del régimen sancionador para los supuestos de incendios originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la capacidad de disuasión para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de intencionalidad, así como modificar el régimen penal previsto en el capítulo de incendios del Código Penal, artículos 351 a 358, para asegurar que éstas cumplen con su cometido disuasorio. Segundo, el Ayuntamiento de Ubrique insta al Gobierno de España a impulsar la cooperación entre administraciones, con especial incidencia en la facilitación de los trabajos silvícolas, reforzando las ayudas para mantener el monte durante todo el año y aligerando las cargas burocráticas para quienes las reciben. Tercero, el Ayuntamiento de Ubrique insta a la Junta de Andalucía a aumentar la dotación presupuestaria en la prevención de incendios y específicamente aumentar los recursos del Infoca. Sería cuarto, instar a la Diputación de Cádiz a designar el día 14 de septiembre, fecha en la que se dio por controlado el incendio Sierra de Bermeja, como Día Provincial de la Repoblación Forestal. Y quinto, instar a la Diputación de Cádiz y a la Junta de Andalucía para crear un grupo provincial de trabajo de la resiliencia y la naturaleza que reúna a todos los partidos políticos, entidades locales, expertos universitarios, asociaciones agrarias y ganaderas, entidades conservacionistas, grupos de desarrollo rural y aquellos colectivos directamente implicados con el entorno natural al que le pueda afectar una catástrofe de este tipo, para consideraciones y votación. Todo como estamos viendo, hemos visto, los incendios forestales son un fenómeno enormemente destructivo. De hecho, bueno, lo pudimos ver y prácticamente oler con el incendio de Sierra Bermeja. Por desgracia, la mayoría de los incendios forestales en España, más del 90%, son provocados por la actividad humana, como parece ser que también fue el caso del incendio de Sierra Bermeja. Las penas en España para los pirómanos que cometen este tipo de delito va de 1 a 5 años, pero parece que no ha sido suficientemente disuasorio de las conductas la actual regulación en cuanto a los delitos por este tipo de incendios, más si cabe cuando se cobra la vida de una persona, como fue en este caso de un bombero que vino a ayudar y a sofocar este incendio y se encontró con esta desgraciada situación. La frecuencia, como digo, y la gravedad de estos incendios está aumentando, sobre todo, bueno, por el cambio climático, y ya no suena todo como más cercano. Antes era, parece, algo lejos que veíamos en incendios en Estados Unidos, sobre todo en California, estos grandes incendios que duraban semanas y en los cuales pues se quemaban gran cantidad de hectáreas, pero ya aquí lo hemos visto de cerca y no hemos, por desgracia, ya empieza a sernos conocidos conceptos como el incendio de sexta generación, que son de sexta generación por su complejidad y virulencia, y que parece que dentro del mismo incendio genera condiciones climáticas propias dentro del entorno donde se produce el incendio. Hace varias semanas, concretamente el 16 de octubre, en el diario Málaga Hoy veía una noticia en concreta de que aparecía humo en Sierra Bermeja, y lo cual para mí personalmente y para mi grupo pues resultaba llamativo, y veía esta noticia. De hecho, el incendio el 16 de octubre todavía no se había extinguido y todavía había técnicos del Infoca controlando el mismo incendio. Sin embargo, el pasado día 26 pues veíamos una buena noticia en el periódico del país, que ya por fin, el 26 de octubre, después de 46 días, arrasar casi 10.000 hectáreas, pues por fin se daba por controlado este incendio que ha tenido circunstancias tan desgraciadas en una zona tan cercana como a la que tenemos aquí en Ubrique, el Valle de Genal. Es una zona cercana a nuestro municipio y, como digo, pues todos pudimos ver el humo, incluso oler el fuego de este incendio, que quemó, como digo, casi 9.000 hectáreas, casi 10.000 hectáreas, principalmente en Estepona, pero también en otros pueblos como Casares, Ubrique, en Aguacil o Júcar. Y la verdad es que en nuestro pueblo creo que somos bastante sensibles a este tipo de circunstancias. No hay que olvidar que estamos entre dos parques naturales, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Nocales, y eso nos debe tener especial sensibilidad por la vulnerabilidad que tiene nuestro pueblo a este tipo de incendios. Esta propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos ha contado con el respaldo de todos los portavoces municipales. Bien, con respecto a esta moción, pues por parte de mi grupo también vamos a apoyarla, pero sí que, igual que hicimos antes, pues también vamos a hacer algunas observaciones al respecto, ¿no? Entre otras cosas porque se está pidiendo aquí agravar las penas cuando por todos es sabido que el efecto disuasorio de la gravedad de la pena no hace que directamente no se cometan los delitos, sino que los delitos van a seguir cometiéndose de la misma manera, y estudios criminológicos lo certifican así. Y por el hecho de poner una pena de prisión permanente revisable a aquellos que hagan un incendio forestal, pues la verdad es que no van a conseguir disuadir a aquellas personas que quieran hacer esas cosas, y por lo tanto aquí de lo que estamos hablando es de otras cosas, y creemos que la prioridad tiene que ser la educación, porque ya está suficientemente penado y suficientemente castigado, ¿no? Porque entendemos que entre 1 y 5 años, o entre 6 y 6, entre 3 y 6 años en los tipos más agravados, o incluso si se ponen en riesgo la vida de las personas entre 10 y 20 años, creemos que ya son unas penas de suficiente entidad, y de lo que se trata es de, más que de castigar, de lo que se trata es de prevenir, y la forma de prevenir es lo que hay que buscar y es lo que realmente hay que hacer especial hincapié y especial incidencia. Lógicamente, la Junta de Andalucía, y entiendo que debe de modificar, es importante que el Enfoca pues tenga en la medida posible un presupuesto mayor. Hay medios que se han sin duda innovado, pero sin duda cualquier presupuesto. Y también directamente, ¿no?, a magnificar y solucionar de alguna manera muchos de los trabajadores para que tengan también su seguridad en el trabajo en el Enfoca. Estamos de acuerdo que lógicamente si la Junta de Andalucía tenga que incrementar el presupuesto, pero es esencial hacer referencia, ¿no?, al trabajo conjunto que se han hecho no solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino distintas comunidades autónomas junto con la unión de todos los medios para llegar a este fin, que lamentamos lógicamente el fallecimiento, ¿no?, de este trabajador, y sin duda yo creo que es cuestión de cambiar en los aspectos de lo como se hacía antiguamente, ¿no?, limpiar los campos, dar más apoyo a que esa zona, ¿no?, que sin duda medidas que hay que modificar, porque la verdad que son hay que plantear muchas limpiezas en esa zona, que estamos viendo que antes pues desde la limpieza que se llevaba a cabo y sobre todo el estar perfectamente dotado económicamente para que haya más gestión en cuanto a estas personas que indudablemente pues tienen que ser con la ley encima de la mesa y plantear que paguen hasta el último día el daño que han hecho en el ecosistema andaluz. Creo que tenemos una ocasión, gracias a esta propuesta de acuerdo, para poner en valor el buen hacer, el trabajo y el reconocimiento de los bomberos forestales. Yo creo que no podemos dejar la ocasión, gracias también a esta propuesta de acuerdo, de poner en valor el Infoca, la Por Deriva, y ahora explicaré por qué, también la agencia Amaya, y el valor de los trabajadores de lo público que literalmente se dejan la vida por la defensa de nuestros bosques. Y digo lo de Amaya porque, bueno, buscando información acerca del plan Infoca, de los trabajos que se hacen, bueno, pues es verdad que desde principios de verano se venía amenazando a través de dos auditorías internas de la Junta de Andalucía de que se apostaba por la eliminación de 1.000 trabajadores, tanto de Amaya como del plan Infoca. Entonces entiendo que es una buena ocasión esta para, bueno, pues para apoyar el buen hacer y para que se evidencie, y por desgracia ha tenido que ser un incendio de un calado irreconocible hasta ahora, la importancia que tienen los trabajadores forestales, los trabajadores del campo, y como bien decía el portavoz que me precedía, de que se haga lo que se hacía antes, y en eso se debe de estar. En cuanto a la propuesta de acuerdo, bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaban los demás portavoces, yo animaría a que el último punto se retirara, se dejara sobre la mesa, porque, bueno, creo que lo hemos manifestado todos, ¿no? No parece que tenga mucho sentido que sea la provincia de Cádiz la que tenga que designar un día que ya tiene un calado además internacional y tiene un reconocimiento internacional y existe como tal. Por lo tanto, en vías de un acuerdo y de que salga adelante por unanimidad, yo le pediría al portavoz que dejara ese punto sobre la mesa, lo retirara, para así poder llevarla a una votación y aprobación por unanimidad. En la agenda de hoy viernes, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique continúa con la programación de la campaña Ubrique en otoño. Para esta tarde se ha organizado la actividad Conoce el San Antonio, en la que se propone una visita teatralizada a la ermita del San Antonio y se ofrece la posibilidad de conocer su reloj. Para ello, la Delegación de Turismo cuenta con la colaboración de la Asociación Caminae. Las personas interesadas en participar se deben dirigir a la Oficina Municipal de Turismo para realizar la inscripción, que tiene un precio de 4 euros. El número de plazas son limitadas hasta completar un grupo de 20 personas. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique ha convocado una Asamblea General de Socios para esta tarde, dando comienzo a las 9 en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda convocatoria. En el orden del día se incluye la aprobación de la memoria de actividades y la gestión económica, así como la elección de la nueva Junta Directiva. Dada la importancia de los asuntos a abordar, se ruega la asistencia de los socios y socias de la entidad. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes 2 nuevos positivos por COVID-19 en Ubrique, por lo que la tasa de incidencia ha subido hasta 24,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.